Sección 40 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 6, capítulo 1. El padre Zósima y sus amigos. Cuando Alyosha llegó a la celda del venerable, jadeando de ansiedad, se quedó pasmado. Esperaba encontrarlo moribundo y acaso sin conocimiento, y lo veía sentado en su poltrona, abatido y extenuado, pero con aspecto radiante y jovial, y en alegre y reposado coloquio, con las visitas que lo rodeaban. Habíase levantado hacía solo un cuarto de hora. Aguardaron su despertar reunidos en su celda, porque había asegurado el padre Paisi que se levantaría el maestro y cumpliría su promesa de la mañana, conversando una vez más con sus amigos del alma. Y esta promesa, como cada una de las palabras del venerable en su trance de muerte, estaban fuera de toda duda para el padre Paisi. Aunque lo hubiera visto ya sin sentido o exhalar el postrer aliento, después de prometerle que se levantaría para despedirse, acaso no hubiera creído que estaba muerto, pero sí esperado que reviviese para cumplir su palabra. Por la mañana, cuando se acostó para dormir, le había dicho textualmente: «No moriré sin el gozo de hablar de nuevo con vosotros, queridos míos. Aún veré otra vez vuestros rostros y os abriré para siempre mi corazón». Los monjes que acudieron a este coloquio, probablemente el último, eran los cuatro más íntimos y devotos amigos de muchos años: el padre Yosif, el padre Paisi, el padre Mikhail, guardián este del eremitorio, hombre de mediana edad, de escasa cultura, de origen humilde, voluntad firme, arrebatada fe y semblante ascético, pero de una dulzura sin igual que trataba de ocultar como avergonzado. El cuarto, el padre Anfim, era un monjecillo muy viejo y humilde que procedía de la ínfima clase social. Casi lego y muy reposado, raras veces dirigía la palabra a nadie. El más humilde de los humildes, parecía amedrentado por algo grandioso y terrible, siempre fuera del alcance de su inteligencia. El padre Zósima sentía un gran cariño hacia este hombre timorato y lo trataba con visible respeto, aunque era quizá de los conocidos a quienes menos trataba, no obstante haber viajado durante varios años con él por toda Rusia. Hacía de esto mucho tiempo, acaso 40 años, cuando el padre Zósima tomó los hábitos en un pobre monasterio de Kostroma y fue designado para compañero del padre Anfim en su peregrinación de mendicante para el convento. Todos estaban recogidos en el dormitorio, tan angosto como ya anotamos, que apenas pudieron acomodarse los cuatro alrededor del padre Zósima en otras tantas sillas traídas del salón. El novicio Porfiri estaba de pie. Había oscurecido y la estancia se alumbraba con los cirios y las lámparas que ardían ante los íconos. El padre Zósima vio que Alyosha se detenía en la puerta como embargado. Le sonrió alegremente y dijo, tendiéndole los brazos: «Adelante, hombre de paz, entra, querido. Por fin has llegado, ya sabía que vendrías». Alyosha avanzó, se le prosternó, humillando la frente hasta el suelo, y lloró. Una ternura inmensa se le derramaba del corazón a toda su vida, deshaciéndosela en sollozos. «Vaya, no llores más por mí», sonrió el venerable con la diestra en la cabeza del joven. «Ya me ves sentado y conversando. Quizá viva otros 20 años según el deseo de aquella buena mujer de Vichegorie que llevaba en brazos a su hija Elisabetta. Dios bendiga a la madre y a la niña», y se santiguó. «Porfiri, ¿llevaste su limosna donde te dije?». Aludía a los 60 copecks que le entregó la víspera a aquella mujer caritativa para que lo diese a alguien más necesitado que ella misma. Esas ofrendas de dinero ganado con el trabajo personal se hacían como penitencia que se imponían voluntariamente los fieles. El venerable encargó la tarde antes a Porfiri que fuese a socorrer a una viuda cuya casa había sido pasto de las llamas, viéndose luego precisada a mendigar con sus hijos. Porfiri se apresuró a contestar que le había entregado el dinero de parte de una bienhechora desconocida según las instrucciones. Levántate, hijo mío, continuó el venerable volviendo a Aliocha. Déjame que te mire. ¿Estuviste en casa y viste a tu hermano? El tono confidencial y el interés concretado a un hermano sorprendió a Aliocha. ¿A qué hermano podía referirse? Y así, ayer como hoy, ¿no le habría hecho dejar el monasterio por ese hermano? Y contestó, he visto a uno de mis hermanos. Hablo del mayor, a quien saludé hasta tierra. Lo vi ayer, hoy no he podido encontrarle. Búscalo enseguida, vuelve mañana y date prisa, déjalo todo para correr a él. ¿Acaso llegues a tiempo de evitar algo horrible? Ayer me abatí ante el cúmulo de desgracias que se ciernen sobre él. Y cayó enseguida, como distraído en sus pensamientos. Extrañas palabras las suyas. El padre Iosif, que presenciara la escena de la víspera, cambió una mirada inteligente con el padre Paisi y Aliocha no pudo contenerse más y preguntó, embargado de la más honda emoción. Padre y maestro, sus palabras son muy oscuras, qué desgracia le amenaza. No quieras saberlo, ayer me pareció ver algo terrible, como si toda su vida se hubiera revelado en sus ojos. Asomó a ellos tal fulgor que quedé aterrorizado ante lo que se fraguaba en su alma. Solo una o dos veces en mi vida he visto una mirada semejante, reflejando el destino de un hombre, destino que, ¡ay!, se ha cumplido fatalmente. Te había enviado a él, Alexei, porque creo que tu rostro fraternal puede ayudarle. Pero todas las cosas, como cuanto debe acontecernos, están en las manos del Señor. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda él solo, mas si muere, da mucho fruto. Acuérdate de esto, ten presente, Alexei, que me he sentido mucho tiempo feliz sin decirlo a causa de tu rostro, añadió el venerable sonriendo. En cuanto a ti, confío que dejarás estos muros y vivirás en el mundo como un monje. Tendrás muchos enemigos, pero aún tus adversarios te querrán. La vida te acarreará muchas desgracias, pero serás feliz en medio de ellas y bendecirás la vida y harás que otros la bendigan, que es lo principal. Bien, a ello contribuirá tu carácter. Padres y maestros, continuó dirigiéndose a sus amigos con dulce sonrisa, nunca les había dicho por qué el semblante de este muchacho me es tan querido, y ahora quiero que lo sepan ustedes. Sus facciones tienen para mí el valor de un recuerdo y de una profecía. Yo tenía un hermano mayor a quien vi morir a la edad de 17 años, y desde entonces, y en el curso de mi vida, ha ido arraigándose en mí el convencimiento de que ha sido mi guía y me ha acompañado como una señal de lo alto, sin la influencia que él ejerció en mi vida, me atrevería a decir. Yo así lo creo al menos, que no me hubiese hecho monje ni hubiese elegido este camino de salvación. Se manifestó primeramente cuando yo era muy joven y ahora, al final de mi peregrinación, parece que está otra vez a mi lado. Es admirable, padres y maestros, que Aliocha, que físicamente tiene alguna semejanza con él, aunque no mucha, se le parezca espiritualmente con tal exactitud que muchas veces he visto en este joven a mi propio hermano, misteriosamente vuelto a mí en las postreras jornadas de mi peregrinación, como un aviso, como una inspiración. Me maravilla esto como si fuera un sueño prodigioso. Oyes, Porfiri, y se volvió al novicio que le contemplaba con respeto. A veces he notado en ti cierta expresión de disgusto por mi predilección a Alexei. Ya sabes ahora el motivo, aunque a los dos os quiero y muchas veces me ha dolido mortificarte por eso. Me gustaría, queridos amigos, hablaros de mi hermano porque no tuve jamás una aparición más preciosa, más significativa ni más enternecedora. Siento conmovida mi alma y se me representa toda mi vida como si la reviviera en este momento. Debo hacer constar que en la última conversación que tuvo el padre Zósima con sus amigos, el postrer día de su vida, nos ha sido transmitida por Aliocha, quien cuidó de redactarla ordenadamente, poco después de la muerte de su director. No puedo asegurar con todo si el manuscrito de Aliocha contiene solo lo dicho por el maestro entonces o añadió notas referentes a anteriores dichos y palabras. Aliocha hace hablar al padre Zósima sin interrupción, como si relatara su vida en forma autobiográfica. No obstante, otros testimonios no dejan dudar de que la sesión que nos ocupa fue un verdadero coloquio y aunque los huéspedes no interrumpieron mucho al padre Zósima, sí que le preguntaban y hasta entrelazaban algún discurso. Además, era imposible que el padre Zósima contase sin parar una historia tan larga, pues se fatigaba hasta perder la voz y el aliento, y tenía que acostarse para descansar, aunque prometía no dormirse y las visitas no se movían. Dos veces cesó la conversación para que el padre Paisi leyera el Evangelio. También hemos de notar que nadie creía que muriese aquella noche, viéndolo tan animado por el sueño reparador que gozó durante el día, gracias al cual pudo soportar una larga conversación. Parecía hallar vitalidad en un postrer esfuerzo de amor, pero fue muy pasajera, pues su vida se quebró casi inmediatamente. Más de esto ya hablaremos. Solo añadiré que he preferido transcribir al pie de la letra lo que nos ha dejado Alexei Fedorovich Karamazov. Seré breve para no cansaros, aunque desde luego debo repetir que Alyosha añadió a esta narración notas tomadas de anteriores conversaciones. De la vida del difunto sacerdote y monje, el venerable Zósima, reconstruida según sus propias palabras por Alexei Fedorovich Karamazov. Apuntes biográficos. A. El hermano del padre Zósima. Queridos padres y maestros, nací en una remota provincia del norte, en la ciudad de B. Mi padre era de noble familia y fortuna escasa. Lo perdí a los 2 años y no conservo de él el menor recuerdo. Dejó a mi madre una casa de madera y los suficientes recursos para que se desenvolviera y criara con holgura a sus hijos, que éramos 2, yo y mi hermano mayor, Markel, que tenía 8 años más y un carácter fácilmente irritable, pero bondadoso y serio. Propendía a la taciturnidad, especialmente en casa, conmigo, con su madre y sus criados. En el colegio se portaba bien, pero no simpatizaba con sus compañeros, aunque tampoco riñó nunca con nadie. Así me lo dijo al menos mi madre. 6 meses antes de su muerte, cuando contaba 17 años, intimó con un político de Moscú, deportado a nuestra ciudad por libre pensador, que llevaba una vida solitaria. No sé cómo nació su inclinación a Markel. Lo cierto es que siempre quería que lo visitase, y durante aquel invierno mi hermano se pasaba todas las tardes en su casa hasta que el desterrado fue llamado a Petersburgo y rehabilitado, según había pedido, pues tenía amigos influyentes. Entramos en la cuaresma y Markel se negó a practicar el ayuno, del que se burlaba groseramente. «Todo eso son necedades de bobos y no hay Dios», gritaba horrorizando a mi madre, a los criados y a mí mismo, pues aunque solo contaba 9 años, me espantaban ya sus palabras. Teníamos 4 criados, todos siervos. Aún recuerdo cuando mi madre vendió por 60 rublos uno de los 4, el cocinero Afimia, que era lisiado y viejo, y tomó un asalariado en su lugar. Durante la 6ª semana de la cuaresma, mi hermano, que nunca fue robusto y parecía irse consumiendo, cayó enfermo. Yo creí que se trataba de un enfriamiento, pero el médico dijo a mi madre que era la tisis galopante y que no pasaría de la primavera. Mi madre comenzó a llorar y con mucho tiento, para no alarmarlo, le exhortaba a ir a la iglesia para confesar y tomar la comunión, mientras aún estaba en disposición de salir. Él se enfadó y prorrumpió en denuestos contra la iglesia, pero luego se quedó pensativo y comprendió de pronto que la gravedad de su estado movía a su madre a suplicarle que confesase y comulgase. Un año antes, presintiendo la ruina de su salud, nos había dicho fríamente en la mesa: «No viviré mucho tiempo con vosotros, no duraré 1 año», lo que fue una profecía. Pasaron 3 días y llegó Semana Santa. El martes empezó a ir a la iglesia diciendo: «Lo hago por usted, madre, para darle gusto y tranquilizarla». Mi madre lloró de gozo y de pena porque se decía: «Cerca debe estar el fin, cuando ha cambiado así». Y en efecto, ya no pudo ir más a la iglesia, tuvo que guardar cama y que confesar y recibir la comunión en casa. La Pascua de aquel año, muy retardada, nos trajo días clarísimos, tibios y saturados de fragancia. Recuerdo que mi hermano tosía durante la noche y dormía mal, y al salir el sol se levantaba y permanecía sentado en una butaca. Me parece verlo aún así, dulce y bueno, sonriendo alegremente a pesar de su dolencia. Se había producido en él un cambio prodigioso, su espíritu parecía transformado. La vieja nodriza entraba y le decía: «Anda, querido, deja que encienda la lámpara de las santas imágenes», lo que prohibía él antes con gran enojo. «Enciende, enciende, querida», era un desgraciado cuando me oponía. «Alumbrando los santos rezarás y yo te imitaré de alegría que me dará el verte. Así los dos rezaremos al mismo Dios». Este lenguaje nos sorprendió a todos, singularmente a mi madre, que se retiró a llorar a su cuarto. Cuando se repuso, enjugó sus lágrimas y se esforzaba en parecer serena. «No llores, madre mía», decía él. «Aún me queda mucho tiempo de vida para gozarla con vosotros. Y qué dulce es, y qué alegre». «Ah, hijo mío, ¿cómo puedes hablar del goce de la vida si te consume la fiebre y pasas la noche tosiendo, que parece que te destrozas?» «No gimas, mamá», contestaba él, «que la vida es un paraíso y nosotros estamos en él sin verlo. Si quisiéramos, mañana mismo tendríamos el cielo en la tierra». Todos quedábamos maravillados de lo que decía por lo peregrino, pero su tono persuasivo nos conmovía hasta arrancarnos lágrimas. Vinieron amigos a visitarnos y les decía: «Queridos, ¿qué hice yo para que me queráis? ¿Cómo podéis querer a un hombre como yo? ¿Cómo no conocí ni aprecié antes vuestro amor?» Cuando entraban los criados, les decía siempre: «¡Qué buenos sois, amados míos! ¿Por qué tanta molestia? ¿Merezco acaso que me cuidéis? Si Dios quiere que viva, dedicaré mis días a serviros, pues los hombres deben servirse mutuamente». Mi madre movía la cabeza al oír esto. «Querido, hablas así porque estás enfermo». «Madre mía», replicaba él, «ha de haber amos y criados, pero yo quiero ser siervo de mis siervos, ser para ellos lo que son ellos para mí. Otra cosa, mamá, cada hombre ha pecado contra los demás hombres y yo más que nadie». Mamá sonrió a través de su llanto. «Pero, ¿cómo puedes haber pecado contra todos los hombres más que nadie? Los ladrones y los asesinos, bueno, pero tú, ¿qué has hecho para que te sientas más culpable que ningún otro?» «Madre, corazoncito mío», por entonces gustaba usar tan extrañas palabras de cariño. «Corazoncito mío, mi gozo, créeme, cada uno es culpable respecto de los otros hombres y de todas las cosas. No sé cómo explicártelo, pero lo siento así, con harta pena. ¿Cómo podemos vivir molestando a los demás sin que lo reconozcamos?» Y cada día aumentaba su ternura y se sentía más alegre y más lleno de amor. Cuando lo visitó el doctor Eisenschmidt, un viejo alemán, le dijo bromeando: «¿Qué, doctor, me queda otro día de vida?» «¿Otro día? Y también meses y años puede usted vivir». «¿Meses y años?», exclamó. «¿Pero a qué contar los días si con uno basta para que el hombre conozca toda la felicidad? Amados míos, ¿por qué discutís tratando de brillar más que vuestro prójimo y excitando mutuamente vuestro rencor? Id al jardín, ahora mismo, a pasear, a jugar, y amaos, estimaos, abrazaos unos a otros y glorificad la vida». «Su hijo se está acabando», declaró el doctor a mi madre cuando lo acompañó hasta la puerta. «La enfermedad afecta al cerebro». El cuarto del enfermo asomaba al jardín, tupido de viejos árboles en flor. Los primeros pájaros de la primavera revoloteaban por las ramas, locos de júbilo, y se posaban en las ventanas a cantar. Los contemplaba admirándolos y acababa por pedirles perdón. «Aves del cielo, dichosos pajaritos, perdonadme, que también contra vosotros he pecado». No podíamos comprenderle entonces, pero él derramaba lágrimas de gozo y decía: «La gloria del Señor me circunda, pájaros, árboles, prados floridos, cielo. He vivido en la vergüenza de deshonrarlo todo por no conocer la belleza y la gloria que reviste». «Cargas sobre ti demasiadas faltas», le decía mi madre, anegada en llanto. «Madre amantísima, no lloro de pena sino de gozo. No sé cómo expresarme, pero me humillo ante estas cosas porque no sé cómo mejor amarlas y aunque he pecado contra ellas, me siento perdonado y esto es el cielo. ¿No estoy ahora en la gloria?» Y decía mucho más que no recuerdo, pero sí de una vez que entré y lo hallé solo. Era una tarde, clara, el sol caía llenando la estancia de una luz buena. Me hizo señas de que me acercara y descansando sus manos en mis hombros, me estuvo mirando con dulzura y amor, en silencio, y al cabo dijo: «Bien, Ahora vete a jugar, goza de la vida por mí. Yo salí y corrí a jugar. Muchas veces se me han saltado las lágrimas al recordar cómo me dijo que gozase de la vida por él. Tenía otras ocurrencias admirables y hermosas, pero entonces no penetrábamos su significado. Murió 3 semanas después de la Pascua, con todo su conocimiento, aunque no podía hablar. Hasta el postrer instante conservó el mismo reflejo de alegría en sus ojos y no cesó de sonreírnos. Tan pronto corrió por la ciudad la noticia de su muerte, se habló mucho de él. Yo estaba relativamente impresionado, pero durante su entierro lloré mucho. Aunque era muy pequeño, un chiquillo, todas estas cosas me dejaron una impresión duradera y un hondo sentimiento que, guardado en mi alma, había de manifestarse a tiempo. B. De las Santas Escrituras en la vida del padre Zósima. Quedé solo con mi madre. Sus amigos le aconsejaban que me enviase a Petersburgo como hacían otros. «Tienes un solo hijo», le decían, «y disfrutas de una hermosa renta. Piensa que si lo retienes a tu lado, le privarás de una carrera brillante». Le sugirieron la idea de llevarme a la Academia Militar de Petersburgo, de donde podría salir para entrar en la Guardia Imperial. Dudó mucho tiempo, pues debía serle muy doloroso separarse de su único hijo, pero por fin se decidió, no sin derramar abundantes lágrimas, y creyendo labrar mi felicidad, me acompañó a Petersburgo y me dejó en la escuela militar. Ya no la vi más, porque murió 3 años después sin haber cesado de afligirse y llorar por sus hijos. Del hogar paterno solo recuerdos preciosos guardó. Nada hay más bello que volver el pensamiento a la primera infancia, si ésta ha transcurrido entre el cariño y la buena armonía de la familia, y hasta el recuerdo de un malvado puede sernos grato si el corazón sabe atenerse a lo que de bueno tiene un hombre. A los recuerdos de mi hogar asocio siempre el de la Biblia, a cuya lectura me aficioné siendo muy niño en una historia sagrada con excelentes grabados que teníamos en casa titulada 104 pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. En este libro aprendí a leer y aún lo conservo como una preciosa reliquia del pasado. Recuerdo que los sentimientos devotos se despertaron en mí a los 8 años, cuando no sabía aún leer. Mi madre me llevó a misa, solo. No sé dónde paraba entonces mi hermano, un lunes santo. Hacía un día magnífico y recuerdo aún, como si las viera, las nubes de incienso que se elevaban del turíbulo y se iban desvaneciendo dulcemente en la bóveda, remansándose como un humo de oro traspasado por los haces del sol que entraban por los ventanales. Me quedé arrobado ante aquel espectáculo y por vez primera, sin yo saberlo, se sembró en mi alma la semilla de la palabra de Dios. Apareció un joven con un libro enorme, tan grande que me maravillaba de que pudiese llevarlo. Avanzó con la carga hasta el centro de la iglesia, colocó el libro en un fascistol y abriéndolo comenzó a leer, y fue la primera lectura que escuché en el templo de Dios. En la tierra de Uz vivía un varón justo y temeroso de Dios, con la mayor opulencia. Poseía gran número de camellos, de ovejas y jumentos, y sus hijos celebraban festines, y él los quería mucho y rogaba a Dios por ellos, porque decía, «¿Quién sabe si pecarán en sus regocijos?». Y he aquí que el demonio llega a la presencia del Señor, juntamente con los hijos de Dios, y le da cuenta de haber recorrido todo el mundo de arriba abajo. «¿Y te has fijado en Job, mi siervo?». Le pregunta a Dios, y Dios alaba a su santo servidor, ponderando sus virtudes ante el diablo. Y éste se rió de las palabras de Dios. «Déjame libertad sobre él, y verás cómo tu siervo se vuelve contra ti, y maldice tu nombre». Y Dios entregó al diablo el justo a quien tanto amaba, y el diablo mató a los hijos, aniquiló sus ganados, destruyó sus riquezas, en menos tiempo que brilla un rayo en el firmamento. Y Job rasgó su manto, cayó de rodillas y gritó, «Desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo volveré a la tierra. El Señor me lo dio, y el Señor me lo ha quitado. Sea bendito para siempre su santo nombre. Padres y maestros, perdonad mis lágrimas, pues toda mi niñez se concentra en mi corazón, y mi pecho se hinche de las mismas emociones que cuando era un niño de 8 años, y siento el mismo respeto, la misma turbación y alegría». Los camellos excitaron entonces mi fantasía y luego Satanás, hablando así con Dios, y Dios, que permite la destrucción de su siervo, y este que exclama, «Alabado sea tu nombre, aunque me castigas», y después el blando y dulce canto litúrgico, «Que mi oración llegue ante ti, Señor». Y otra vez el incienso que sube de las manos del sacerdote, y el acatamiento y la plegaria. Desde entonces no he podido leer esta sagrada leyenda sin que me arrasen los ojos de lágrimas, y ayer mismo la releí. ¡Qué grandeza y qué insondables misterios encierra! Ya sé que ha sido objeto de befa y escarnio. Palabras soberbias he oído. ¿Cómo puede Dios entregar el más estimado de sus santos al capricho del diablo, quitarle los hijos y cubrirle de úlceras asquerosas hasta el punto de limpiar él sus purulencias con un tiesto y todo sin otro objeto que desafiar al diablo? Mira cuánto sufren los santos por mi amor. Pero en este misterio está su grandeza. Lo transitorio y lo que de manera palpable se manifiesta se entremezcla aquí con la verdad eterna. Frente a la verdad terrenal se cumple la verdad divina. En el principio del mundo, Dios acaba cada día de la creación elogiando su obra. Lo que he creado es bueno. Mira a Job y también elogia su obra. Y Job, alabando al Señor, no solo sirve a Dios, sino a todas sus criaturas, por generaciones de generaciones y por los siglos de los siglos. Dios mío, qué libro, qué lecciones contiene, qué libro la Biblia, qué milagro, qué fuerza se ha dado con él al hombre. Parece el molde donde ha salido el mundo, el hombre y la naturaleza humana, y en donde todo se encuentra, y una ley para todos los juicios y para todos los tiempos. ¿Y qué misterio nos revela y explica? Dios devuelve a Job salud y riquezas, y al cabo de algunos años, otros hijos a quienes ama. Pero ¿cómo puede querer a estos si ya no tiene los primeros que perdió? ¿Podía, recordando a los primeros, sentirse plenamente feliz con los nuevos y amarlos igual? Sí, sí que podía. Este es el gran misterio de la vida que trueca lentamente las penas viejas en una alegría dulce y tierna. A la alborotada juventud sucede la reposada serenidad de los años. Cada salida del sol lleva consigo mi bendición, y antes mi corazón se exaltaba al verlo. Mas ahora prefiero sus puestas, sus últimos rayos que languidecen, dejándome dulces recuerdos, evocaciones de mi larga vida feliz, y hablándome singularmente de la verdad de Dios que mitiga, reconcilia y perdona. Sé muy bien que mi vida está a punto de extinguirse, pero cada día que se me concede, siento acercarse más mi vida terrena a una vida nueva, infinita, desconocida, más cercana, tanto que mi alma tiembla como en un rapto, se ilumina mi entendimiento y mi corazón gime de supremo gozo. Padres y maestros, más de una vez oí decir, y es muy natural que se diga con frecuencia, que los sacerdotes, singularmente los curas rurales, se quejan en todas partes de sus mezquinas rentas y sueldos irrisorios. Dan por establecido, hasta en la prensa, pues yo mismo lo he visto, que le es imposible enseñar al pueblo las escrituras por la escasez de sus recursos, y si los luteranos y los herejes vienen a descarriar el rebaño, dejarán que los descarríen, porque no tienen lo suficiente para vivir. Quiera Dios aumentar el estipendio, que tan necesario les es, pues se quejan con razón. Pero en verdad os digo que si hay que culpar a alguien, la falta es nuestra por mitad. Pueden disponer de poco tiempo, pueden decir con verdad que están abrumados entre el trabajo y las ocupaciones de su ministerio, pero esto no es siempre. Aún queda una hora a la semana para pensar en Dios. El sacerdote no debe estar trabajando todas las horas y todos los días del año. Que reúna una hora a la semana y por la noche a los niños siquiera al principio. Los padres les oirán hablar y acabarán por acompañarlos. Para esto no se necesita salones, que los recoja en su misma cabaña. No se la echarán a perder por una hora que estén. Que abra el libro y empiece a leer sin gritos ni arrogancias ni tonadillas pueriles, sino con dulzura y sentimiento, satisfecho de leerles y de que ellos les escuchen con atención, gustando él mismo lo que lee y parando de cuando en cuando para explicar alguna palabra que no entiendan los campesinos. No tengáis miedo, lo entenderán todo. El corazón del ortodoxo lo intuye todo. Que lea la historia de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de cómo Jacob fue a casa de Labán y luchó con el Señor en sueños y dijo, Este lugar es santo y el espíritu del campesino se impresionará devotamente. Que lea a los niños sobre todo como los hermanos vendieron a José, el hijo estimable, el soñador y el profeta, en servidumbre, y dijeron a su padre que una fiera lo había devorado y le mostraron su vestido manchado de sangre. Como luego sus hermanos viajaron a Egipto para comprar trigo y José, elevado ya a primer ministro y desconocido por ellos, les hizo sufrir. Los acusó, detuvo a su hermano Benjamín y todo amándolos. Os quiero y queriéndoos, sufrís bajo mi poder, porque no podía olvidar que cuando lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por el pozo, atravesando el seco desierto, alzaba él sus manos y le suplicaba llorando que no lo entregasen como esclavo en tierra ajena. Y como volviéndolos a ver después de muchos años, los quiso sin medida y los afligía y atormentaba por amor. Por fin los dejó y no pudiendo sufrir más la angustia que le embargaba, se derribó sobre un lecho y lloró. Luego, enjugando sus lágrimas y con semblante risueño, volvió a ellos y les dijo: «Yo soy vuestro hermano José». Que siga luego leyendo lo feliz que fue el anciano Jacob cuando supo que su hijo amado vivía y cómo se trasladó a Egipto, abandonando su país, y murió en tierra extraña, legando la gran profecía que conservara oculta toda su vida en su tierno, tímido corazón, de que de su descendencia de Judá había de venir la esperanza del mundo, el Mesías Salvador. Padres y maestros, perdonadme y no toméis a mal que haya estado charlando como un niño de lo que os es tan conocido y me podéis enseñar con 100 veces más sabiduría. Hablo solo porque me dejo transportar y excusad mi llanto, porque amo la Biblia. Que llore el ministro de Dios y veréis cómo su auditorio palpitará de emoción. No más se necesita una semilla muy pequeña, dejadla caer en el corazón del aldeano y no se malogrará, mas vivirá en su alma toda la vida y brillará como una lucecita, como un gran recuerdo en las tinieblas de su íntimo y en su mismo pecado. No hacen falta grandes enseñanzas o explicaciones, porque lo comprenderán todo de una manera simple. ¿Creéis que los aldeanos no tienen penetración? Tratad de leerles la conmovedora historia de la bella Esther y la soberbia Vasti, o el prodigioso episodio de Jonás tragado por la ballena. No olvidéis las parábolas de nuestro Señor, tomadas con preferencia del Evangelio según San Lucas, que es lo que yo hago, de los Hechos de los Apóstoles. No debéis olvidar la conversión de San Pablo y de las vidas de santos. Elegid, por ejemplo, la de Alejo y, ante todo, la de la dichosa mártir y profeta de Dios, María Egipciaca, y les traspasaréis el corazón con estos sencillos relatos. Dispensadles una hora a la semana, por pobres que seáis, y ya veréis cómo este pueblo nuestro, tan generoso y agradecido, os corresponde con el 100 por 1. Atento a la bondad de sus sacerdotes y a lo que ha aprendido de su boca, se prestará espontáneamente a ayudarles así en casa como en el campo, y los tratará con más respeto que antes, lo cual redundará también en beneficio material de unos y otros. Es una cosa tan sencilla que a veces no se atreve uno a decirla por miedo a las burlas. Pero qué cierta es, quien no cree en Dios no creerá en su pueblo, pero quien crea en el pueblo de Dios verá su santidad, aunque nunca hubiese creído en ella. Solo el pueblo y el poder espiritual de que es capaz convertirá a los ateos que se han apartado de su tierra nativa. ¿Y de qué servirá la palabra de Cristo si no predicamos con el ejemplo? Se deja al pueblo sin palabra divina y el pueblo está sediento de palabra y de cuanto sea edificante. En mi juventud, hace mucho, cerca de 40 años, viajando por Rusia con el padre Anfim, recogiendo fondos para nuestro monasterio, nos detuvimos una noche a orillas de un gran río con algunos pescadores. Se nos juntó un mozo de gallarda presencia, un aldeano que esperaba el filo del día para seguir tirando desde la ribera de la nave de un mercader. Observé que se quedaba contemplando dulcemente la noche, noche de julio, nítida, caliente aún. De las anchas aguas subía una neblina refrigerante. Podíamos oír el chapuceo de los peces. Las aves dormían. Un silencio de paz y delicia nos envolvía. Todas las cosas alababan a Dios. Y el mozo y yo, que no dormíamos, nos pusimos a conversar de la belleza de este mundo de Dios y del misterio que entraña. Cada brote de hierba, cada insecto, hormiga o abeja están maravillosamente penetrados de su misión. Son testimonio de los divinos arcanos y se muestran fieles servidores de su Creador. El simpático mozo se inflamó de emoción y me confesó su amor a la selva y a los pájaros que la habitan. Era cazador y sabía el canto de los pájaros tan perfectamente que con todos podía reclamarse. «Todo tiene su bondad», decía, «pero no conozco nada superior a la selva». «Es cierto», le contesté, «todas las cosas son buenas y hermosas, porque son la verdad. Mira el caballo, ese animal tan amigo del hombre, o el buey, humilde y pensativo, que trabaja para nosotros y nos sustenta. Mira qué dulzura expresan sus ojos, qué afecto hacia el hombre que con frecuencia los maltrata sin misericordia. Qué bondad, qué confianza, qué belleza. Es conmovedor saberlo sin pecado, pues todo es inocente, excepto el hombre, y Cristo está más con ellos que con los hombres». «¿Pero también está con ellos, Cristo?», preguntó el campesino. «No puede dejar de ser así», le contesté, «puesto que la palabra es para todos. La creación y todos los seres, hasta las hojas mismas, tienden con esfuerzo a la palabra, cantan la gloria de Dios y lloran por Cristo, realizando esto por el misterio de su vida sin mancha. Allá, en la selva, anda el temible oso, fiero y presto a devorar, pero inocente siempre». Y le conté cómo una vez llegó un oso a la choza que un gran santo habitaba en medio del bosque, y el solitario se apiadó de él y acercándosele sin miedo, le dio un trozo de pan diciéndole, «Márchate, Cristo es contigo». Y el salvaje animal se alejó dulcemente, sumiso e inofensivo. El hombre estaba encantado de que se fuese el oso sin destrozar al santo y de que Cristo le acompañase. «Ah», dijo, «qué buena es, qué buena y qué bonita toda obra de Dios». Y se sentó y quedó reflexivo. Yo vi que había comprendido. Junto a mí durmió un sueño ligero e inocente. Dios bendiga la juventud. Antes de irme a dormir, recé por él. Señor, envía la paz y la luz a tu pueblo. Fin de la sección 40.